muchachos la quieren conquistar. Todos los muchachos tiene el pelo largo y es muy sensual. Betty es una chica muy especial. Esta noche chica muy especial.